¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes. Y todo lo que apendeje, así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Radical Sonora, Radical Sonora. Radical Sonora. Buenas noches, iniciamos una nueva edición aquí en Agora Sol Radio de tu programa Radical Sonoro de entre las 8 y las 10 de la noche, hora de España. Transmitimos en directo por Agora Sol Radio en www.agorasolradio.org o a través de radiocruda.com, que nos retransmiten desde Pereira, Colombia. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos sintonizan. Después de un jueves de ausencia, volvemos con las pilas cargadas. Buena música vamos a traer en esta noche de aquí, de Madrid. Una noche agradable, la verdad que ya se está yendo poco a poco el frío. Y nuestras redes sociales, Facebook, Radical Sonoro Programa Radial. También nos puedes buscar en Twitter como Radical Sonoro. Y en nuestra página radicalsonoro.org. Como anunciamos ese jueves antes de irnos de vacaciones o mini vacaciones, era algo de trabajo, podemos estar entrevistando a la banda argentina Pork vía telefónica, y también vamos a hablar con la banda madrileña Vita y Mania, que están presentando su último trabajo. Iban a venir aquí a nuestras instalaciones de la radio, pero lamentablemente no van a poder venir. Lo vamos a hacer una conexión telefónica durante estas 2 horas de radio. Bueno, saludos a los que poco a poco se están agregando a la transmisión en directo por Agora Sol Radio, por RadioCruda.com desde la República Hermana Colombiana. Y lo que hemos iniciado en esta noche madrileña, o en la tarde, seguramente latinoamericana, hemos escuchado una banda que nos llegaba de Puerto Viejo, en Ecuador. Ellos se llamaban Crisis Social, una banda que se fundó en el 2010. Sacaron su primer demo llamado ¿Por qué la sociedad siempre está en crisis? Y después sacaron un EP llamado Cerdos, que es clientes entretenidos reciben y desean oligarcas. Esta banda Crisis Social, que como dije se fundó en Puerto Viejo, es una banda de hardcore punk con bastante, bueno, con letras bastante sociales. Hemos presentado un tema que se llamaba ¿Dónde están las autoridades? Extraído de ese EP llamado Cerdos, de no sé qué año, creo que es de este año, 2014, bueno, 2013 creo que son. Bueno, y quiero aprovechar a mandar un saludo a Darlene Mendoza, que está ahí conectado desde Puerto Viejo, Ecuador. Darlene Mendoza, que es bajista de esta banda Crisis Social, que nos sonaba desde Puerto Viejo, Ecuador. Y saludos a Roxy Morrison, también, que estás en sintonía allá en Ecuador. Ellos eran Crisis Social desde Puerto Viejo, donde están las autoridades. Bueno, también saludamos al señor Mascota López de RadioCruda.com, que está en sintonía. Y el señor Montiel Cráneo desde México, que también está reportando sintonía. Lo seguido, lo que hemos escuchado después de los ecuatorianos Crisis Social, nos llegaban de Brasil, de Sao Paulo, de Río Claro. Es una ciudad interior de Sao Paulo. Ellos se llaman Garrafa Vacía. Se fundaron por ahí en el 2009 aproximadamente. Y hemos escuchado un tema que se llama Meiau Marmites, de un split que sacaron con otra banda brasileña llamada Hippies Not Dead, de 2013. Ellos se fundaron en 2009, como dije, en Río Claro, y han sacado dos trabajos, el split llamado Hippies Not Dead con esa banda de Brasil también, que fue en el 2013 aproximadamente. Y antes sacaron Pedro Rush Sessions, creo que lo sacaron en el 2010 aproximadamente. Ellos eran Garrafa Vacía desde Brasil, un poquito de punk hardcore de brasileiro. Vamos a cambiarnos de país y vamos a viajar hasta aquí, hasta tierras, a Madrid, bueno, no Madrid, no, hasta Galicia. Y vamos a escuchar una banda que, bueno, tiene ya bastantes años en esta música, en la música. Se fundaron en el 2002. Es una banda que mezcla el ska, el punk y el reggae. Nacieron en una localidad llamada Valmiñor, en Galicia. Sus letras son en español y gallego. Hace numerosas críticas políticas y sociales en contra del capitalismo, el consumismo y la alienación. Ellos se llaman Daquidarria, una banda conocidísima, Daquidarra. Vamos a escuchar un tema llamado Mil Berros, de su último trabajo llamado Utopías Emergentes, del 2011. Antes se sacaron su primer maqueta, se la sacaron en el 2002, llamado Discordia Nas Rías Baixas. En 2005 sacaron Fracasarus Rex. En 2008 sacaron El Futuro Nunca Existió. En 2010 sacaron Realidades Alineantes. Y en 2011 sacaron Utopías Emergentes. Nosotros vamos a escuchar el tema Mil Berros, de estos Daquidarra, de esta banda gallega, de extraído de ese Utopías Emergentes del 2011. Una muy buena banda que mezcla, pues, el ska, el punk, el reggae también, y que van a estar presentándose aquí en Madrid. Ya voy a decir anunciar las fechas del concierto de Daquidarra aquí en Madrid. En breve lo vamos a anunciar. Y bueno, para los que están por estos lados, puedan ir a ver a esta banda. Es el viernes, la semana que viene, no, es este viernes, van a estar tocando en la sala Jimmy Jazz. Vamos a escuchar entonces Jack Ibarra con el tema Mil Berros. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por radiocruda.com en directo. Son las 20:10 aquí en la península, las 19:10 en las Islas Canarias. Mil berros, la rúa, por tenas, nuestras rías, mil voces unidas, os canto, asesinas, mil berros. Continuamos aquí en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, todos los jueves entre las 8 y 10 de la noche, hora de España. Transmitimos en directo por Agora Sol Radio y por radiocruda.com desde la República Hermana Colombia. Bueno, lo que nos sonaba en ese momento era Sin Remedio desde Chile, banda oriunda del Santiago de Chile, nacidos en 2000. Es una banda, muy buena banda, la verdad. Hemos escuchado el tema La Nueva Fuerza, extraído de su EP Aire Puro y Fuego de 2013, pero antes sacaron en el 2003, sacaron su primer trabajo llamado Recuerdos, Reflexiones y Llantos. En el 2005 sacaron Cambios. Entre el 2000 y el 2010 sacaron Contra el Tiempo, que es un compilado de sus varios trabajos. Y en el 2011 sacaron Pánico. Nosotros traímos, como dije, La Nueva Fuerza de esta banda chilena, oriundo de Santiago de Chile. Y antes sonaba desde Valmiñor, en Galicia, aquí en el norte de España, a los Daki Darra con su tema Bill Berros, extraído de su trabajo Utopías Emergentes de 2011. Y para los que nos están escuchando aquí en Madrid, Daki Darra va a estar presentando su nuevo trabajo aquí en la capital, día sábado 15 de marzo, o sea, dentro de un par de días, en la sala LGB. Daki Darra y Cacera van a estar en Sala GB. Yo dije antes Jimmy Jazz, porque Jimmy Jazz ese mismo día va a estar tocando Rad Singer, que vamos a escuchar en breve un tema de ellos, de su último trabajo. Entonces ya retoma nota de para tu agenda y recuerda, sábado 15 de marzo, Daki Darra y Cacera en la Sala LB. Vale 7 euros anticipada y 10 en taquilla. Todavía hay entradas, así que date prisa porque si no te puedes quedar sin la tuya. Vamos a seguir con música desde cualquier parte del mundo y, como he dicho hace un momento, vamos a escuchar lo nuevo de esta banda que nos llega de Bilbao. Ellos se llaman Red Finger y vamos a escuchar el tema Rock and Roll Terror, lo que será su último trabajo, que está a punto de salir, llamado Rock and Roll para Hijos de Perra, que saldrá en breve, en unos días estará saliendo. Esta banda bilbaína se fundó en el 2009. En el 2012 sacaron su primer trabajo llamado Cartas al Vaticano y en el 2012 sacaron su segundo trabajo llamado Crónica de la Destrucción. Nosotros vamos a escuchar Rock and Roll Terror, extraído de su último trabajo aquí en Primicia, en Radical Sonoro. Y para la gente que nos está escuchando, que está aquí en Madrid, ellos van a estar tocando aquí en Madrid el día sábado 15 de marzo junto a The Unity Brigade en la Jimmy Jazz. Quedan muy pocas entradas y solo se pueden comprar por internet. Vale 6 euros, ya sabes. Ratzinger aquí en Madrid. Vamos a escuchar a Ratzinger, que la verdad que es una bandaza. Una bandaza. Así que si estás al otro lado del receptor, escucha esta banda. Ratzinger, Rock and Roll Terror. Aquí en Radical Sonoro. It's a song against the fuckers who behind a scam. Motherfucker! Quiere acabar con el Nevermind. Démonos partir en dos. La Stratocaster de Jimi Hendrix, el citar de los Doors. La limusina de Dante, que le grima el motor. Que sea su vómito el caos. Reventar la tumba de los Rolling Stones. escuchas Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro todos los jueves de 8 a 10 de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio.org y por radiocruda.com. Seguimos en directo por aquí, por Agora Sol Radio, por la www.agorasolradio.org y por radiocruda.com, retransmitiéndolo desde Colombia. Lo que hemos escuchado era señor Flavio de Argentina. ¿Quién no conoce a este señor Flavio? Pues yo te voy a dar un poco de biografía de este señor Flavio. Flavio Oscar Cienciarulo, nacido en el 64, mejor conocido como señor Flavio, nació en la clínica del Capital Federal en Argentina, pero fue llevado inmediatamente a Mar de la Plata. Su carrera como músico se forma en el 84 cuando tocaba en un grupo llamado Mantra. En 85 conoce a Vicentico, que era el vocalista de Los Fabulosos Cadillac, y forman esta banda conocida como Fabulosos Cadillac, pero antes sacan Cadillac 57, que era una mezcla de ska y reggae. Como solista hemos escuchado el tema Mi Playa, extraído en Nada Especial 2013, pero también tiene varios trabajos como solista. En el 2001 sacaron Flavio Solo Viejo y Peludo. En el 2007 sacaron Beat Zombie. En el 2008 sacaron Holiday Inferno Session. En el 2011 sacaron Nueva Ola. Y en el 2013 sacaron Nada Especial. Hemos escuchado al señor Flavio con Mi Playa, de Argentina. Antes sonaban los Red Finger, una banda de Bilbao fundada en el 2009 con el tema Rock and Roll Terror, extraído de lo que será su próximo trabajo llamado Rock and Roll y para hijos de perra. Estamos casi llegando a la entrevista, la primera entrevista de esta noche con la gente de Pork, que nos van a estar, vamos a hacer una llamada telefónica, evidentemente, con Argentina, así que pendiente. Vamos a seguir en esta noche un poco acelerada aquí que tenemos en Radical Sonoro. Y bueno, me han enviado voy a colocar un tema de una banda que se llama Rebel Rebel, una banda mexicana. Nosotros tenemos aquí un tema que se llama Bajo el Sol, sobre unas sesiones en vivo que se hizo allá en México. Y ellos se llaman Rebel Rebel, una buena banda, así que escúchalo aquí en directo. Gracias, nosotros somos Rebel Rebel. Un saludo para todo el equipo de Alternativo Mexicano. Esta rola se llama Bajo el Sol. ¡Patria Libre! ¡Pop, pop, pop! Un sistema con insomnio, escondido entre los sueños de un lugar mejor. Puertas en patrullas, mordiendo como perros. Y un cartel de salto fomentando educación. Nadie dio soporte por canallas. Teme al pueblo en revolución. Patria Libre ya está despierta. Esto es guerra más que una canción. Patria Libre. Bajo el sol. Escóndete en este cajón, que mi pueblo ya no está durmiendo. Tenemos memoria bajo el sol. Teme rata con corbata, teme, teme. Escóndete en este cajón, que mi pueblo ya no está durmiendo. Tenemos memoria bajo el sol. Bajo el sol. Está mi patria libre. Y tenemos memoria. Ellas imponen órdenes, aquí tienes consejos. Te quieren oprimir como nuestros viejos. 202 años que vuelvo a mi libertad. Hoy soy dinamita pura, a punto de explotar. Al sistema con el cara yugular. Mi mejor arma está bajo mi paladar. Patria Libre ya está despierta. Esto es guerra más que una canción. Patria Libre. Bajo el sol. Con corbata, teme, teme, escóndete en este cajón. Que mi pueblo ya no está durmiendo. Tenemos memoria bajo el sol. Teme, rata, con corbata, teme, teme, escóndete en este cajón. Que mi pueblo ya no está durmiendo. Tenemos memoria bajo el sol. Bajo el sol. Está mi patria libre. Y tenemos memoria. Bajo el sol. ¡Bum! ¡Sí! ¡Uy! Bajo el sol. Está mi patria libre. ¡Y tenemos memoria! Estás en Radical Sonoro. El silencio fue y de repente soy la voz que hable con fervor. Te molesto más, te contesto mal. ¿Cómo tratas vos a los demás? Confundiéndote y empujándote a la vez. Escucha la elección, si vas a cambiar, si vas a evolucionar, sin miedo a la verdad. Fui ciego, siempre vi la mierda que hay en vos. Ahora lo digo porque siento que ya no hay temor. Tu muerte se aproxima. Abrazas temor y prisa. Ya no tenés lugar. Nace una nueva gente. Nos vamos a librar. Ciencia mental. Tierra muerta. Yeah. días en Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en esta noche, son las 20:43 y lo que sonaba hace un ratillo, hace un momento era desde Guaymas, México, la banda Rebel Revolt, y ya tenemos a los invitados de esta noche, los primeros invitados de esta noche, la banda Pork. Hemos sonado el tema Nace un agente y Hitler murió en Argentina, y tenemos al teléfono a Gastón. Buenas noches, buenas tardes, Gastón. Un saludo grande de todo Porto, de todo España. Bueno, buenas tardes por allá, porque por aquí son de noche, pero por allá es tarde todavía. Las 4, ¿no? Las 4 de la tarde. 4 y media, sí, 4 y algo, no sé, por ahí. Ah, bueno, es temprano todavía, y además en verano, ¿no? Además en verano, acá yo estoy en cuero, no tengo ni remera puesta. Ah, bueno, eso mejor. Como dice mi país, anda rueda libre, ¿sabes? Sin nada. Bueno, vamos a empezar un poquito haciendo historia de Pork. Primero, ¿dónde se funda la banda? ¿Cuándo o dónde, me preguntaste? Bueno, ambas. ¿Cuándo y dónde? Vale, no, bueno, somos todos de acá de Buenos Aires y la banda se forma en el año 98, terminando el secundario, más o menos a los 17, 18 años, decidimos formar... se fusionaron dos grupos que teníamos separados, uno mi hermano, que es el cantante, César, y yo, que soy Gastón, el guitarrista. Teníamos bandas separadas y decidimos unirlas, y de esa unión salió la banda Pork, ya hace 15 años más o menos, un poquito más de 15 años. Se dice rápido, 15 años, ¿no? 15 años, sí, de hecho ahora estamos la gira de este año, o sea, todas las fechas que vamos a hacer este año, más que nada alrededor del país, se llama el de los 15 años tour, así que... Oye, ¿y por qué? De los 15 años. ¿Por qué ese nombre, Pork? Y porque en realidad surgió de... Nosotros en un principio cantábamos en inglés, integralmente todo en inglés. Por la gente que no sabe, bueno, en realidad eso se da medio naturalmente, porque mi hermano y yo durante la adolescencia vivimos unos años en Estados Unidos, y ahí fue que empezamos con la música y a componer, y bueno, medio que se dio así naturalmente en inglés. Y medio que fue todo lo que vino después un poco... que salió de ahí, entonces las canciones eran mayormente en inglés. Recién ahora, en nuestro último disco, Nace una nueva gente, hemos decidido empezar a cantar en español las canciones. Bueno, vamos a decir más o menos las influencias de la banda. Ustedes suenan un poquito thrash metal, un poco de grunge, metal de los 90. ¿Cuál es el sonido más característico de Pork? Porque al sonar también sonáis como metalcore en algunos temas, ¿no? En realidad es una mezcla, sí, tiene de todos los géneros, el metal, nos gusta mucho el thrash, nos gusta el metal extremo, como el death metal, nos gusta también, como vos dijiste, al haber medio vivido la adolescencia en los años 90, nos han marcado mucha banda de grunge también, como Alice in Chains, o bueno, muchos discos, una época, a mi modo de ver, la época de los 90 con bandas como Pantera, o bueno, toda la movida del grunge, como ya dijimos, y eso nos marcó, y puede ser, siempre buscamos hacer algo un poco vanguardista, si quiere, tratar de llevar el estilo un poco más allá, y puede ser que suene moderno, que hay algunos ingredientes quizá de esos que nombraste vos también, sí. En este nuevo trabajo que están presentando, que se llama Nace una nueva gente, las letras, ¿de qué hablan las letras de Pork? Mira, las letras de Pork, más que nada en este disco Nace una nueva gente, hablan bastante acerca de política, de cosas que viven en la sociedad, hablan un poco de la historia, son bastante trayeras, a mi modo de ver, yo digo que son trayeras porque siempre hablan de esos temas, ¿no? De la injusticia, de la justicia, de la mierda de la gente, o de lo bueno. No suelen ser letras de amor y ese tipo de cosas, ¿no? Mi hermano es el que más compone, el que más escribe las letras, por así decirlo. Ya. Y me gusta ir por ese lado, más que nada. Bueno, Pork es una banda que estamos hablando por teléfono con Pork. Bueno, son de Argentina, fundados en el 98. su primer concierto lo hicieron en el mismo 98, pero el primer trabajo lo sacaron como tal en el 2008, pero antes sacaron tres demos llamados Demo 1, Demo 2, Demo 3, Influence, en el 2002, 2003, 2005. En el 2008 sacan su primer larga duración llamado Multiple Choice, en el 2010 sacan The Pop Music Experiment y en el 2013 sacan Nace una nueva gente. Los primeros trabajos me dijiste que eran en inglés, ¿no? ¿Por qué cambiaron al castellano? ¿Por qué ese cambio de en el inglés al castellano? Y bueno, en realidad, mira, a partir de que empezamos a preparar el último disco, que se llama Nace una nueva gente, hubo muchos cambios en todo sentido. De hecho, hubo un integrante que había estado siempre en la banda que se fue, que era el baterista, y medio que tuvimos que hacer un replanteo un poco de la banda, qué sé yo. Y nunca habíamos probado tampoco hacer una canción en español, y la gente ya conocía la banda en inglés, como suele suceder con un montón de bandas de metal que deciden por el inglés. Nosotros habíamos hecho eso. Y probamos una vez en el estudio, mi hermano grabó una canción que se llama La Muerte del Ángel, que si no me equivoco es el tema número 5 del álbum, porque este álbum que grabamos último había empezado en inglés también. De hecho, tenemos grabadas versiones en inglés que nadie las conoce, pero que están. Y con esa canción, que se llama La Muerte del Ángel, porque el riff de la canción es un tema de Piazzolla, de Astor Piazzolla, que se llama La Muerte del Ángel. Nosotros agarramos ese riff, lo transformamos como al metal y le pusimos una letra, le inventamos una historia ahí. Y entonces, bueno, mi hermano probó de cantar esa canción en español y nos gustó a todos. De hecho, bueno, como ya le dije, fue algo que... Pero tú sabes que... Naturalmente. Que sale natural. De todas formas, el metal... Cantar en inglés puede ser que a manera internacional la banda se abra más, ¿no? A otros mercados, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero bueno, cantar en castellano y cantar en inglés, una mezcla en los discos también puede abrir mercado en otros sitios, ¿no? De eso es algo que también, yo creo que al estar más grandes y creo que también está cambiando todo en el mundo. Sí. Yo creo que hoy en día... cantar desde lo que uno es realmente. Nosotros somos argentinos, vivimos en Buenos Aires y nos toca vivir las cosas que nos tocan vivir, y de hecho cantar en nuestro idioma me parece que es súper valorable. No estoy diciendo que cantar solo en inglés, no, pero digo que es una manera más transparente quizás de acercarnos a la gente, de transmitirles un mensaje, y que no lo vemos como ninguna barrera a la hora de quizás de salir, de tener la oportunidad de salir. No, y es lo que tú dices, el cantar en el castellano hay más feedback con el público de esa lengua, ¿no? De la lengua castellana, ¿no? Claro. Y en el 22 de octubre del 2013, de hecho es el día de mi cumpleaños, para los que me están escuchando, se presentó Por con los famosos y gran conocidos Korn. Me imagino que sería increíble, ¿no? Tocar con una banda tan reconocida como son los Korn, ¿no? Sí, la verdad fue una experiencia buenísima y nos avisaron un día antes. ¿Ah, sí? Que estaban a tocar. Imagínate. Sí. Así que fue como mágico. Y la experiencia estuvo muy buenísima, la gente nos respondió muy bien. Así que sí, buenísimo. También habíamos tocado ya una vez con Limp Bizkit acá. Habíamos tocado con Fear Factory en Paraguay también. Y en Argentina. Y ahora el domingo este que pasó... tocamos en el Luna Park con Avenged Sevenfold. Mítico sitio de Argentina, de Buenos Aires, para tocar en Luna Park. Para nosotros fue la gloria, estuvo buenísimo. Y una, estáis preparando una gira nacional para promocionar este nuevo trabajo, Nace una nueva gente. Pero habéis pensado en hacer una gira latinoamericana, inclusive europea. Sí. Estaría buenísimo, estaban caros los pasajes, pero estaría buenísimo. De hecho, lo que te quería contar es que a partir del año pasado, hace ya uno o dos años, no te sabía decir exactamente, pero es bueno que hemos notado nosotros tocando aquí por Argentina, que se está generando una buena movida, como decimos nosotros, entre bandas de acá. Se está gestando un movimiento de bandas de metal y está bueno eso, porque ayuda a llegar a diferentes lugares, a diferentes provincias del país. No, y se consolida más la escena, ¿no? Una escena metalera se consolida más si hay una unión dentro de la misma escena, ¿no? Exactamente, sí, hemos conocido mucha gente y las bandas están más abiertas a esto de compartir y de darse una mano mutuamente. Sí, el típico intercambio de yo voy, yo te traigo y tú después me traes, ¿no? Por ejemplo, también, ustedes de Buenos Aires, pues bueno, alguna banda de la provincia que pues quiere tocar en Buenos Aires, es un poco de intercambio, exactamente, ¿no? Exactamente, y estaría buenísimo eso que se dé quizás a nivel más internacional, o que probablemente se da ya, pero está bueno eso que cada vez seamos más y que la gente esté abierta también a no escuchar una sola banda, sino escuchar más y generar la movida, como decimos acá, claro. De que seamos muchos y que seamos todos amigos, la pasemos todos bien y que no haya pelea entre bandas y ese tipo de boludeces. Sí, sí, si al final lo más importante es pues hacer lo que uno quiere, ¿no? Musicalmente hablando, ¿no? Como banda. Oye, una pregunta. Influencias latinoamericanas, del metal latinoamericano en Pork. Habíamos hablado un poco de Pantera en las influencias internacionales, ¿no? Anglosajonas. Pero, claro, ¿qué influencias del metal en castellano, latinoamericano o de aquí, de España, han entrado en Pork? ¿Qué influencias? Porque, bueno, ustedes se criaron en Maryland, en Estados Unidos, y evidentemente pues lo que escuchaban era música hecha en Estados Unidos, ¿no? O inclusive, no sé, en Inglaterra. Música hecha en inglés. Pero, ¿qué influencia han tenido Pork, o ustedes como parte de Pork, de bandas latinoamericanas o bandas que canten en castellano? Que en castellano hubo una banda que nos gustaba mucho y íbamos a ver seguido cuando, también terminando el secundario, justamente el periodo de que nos iniciábamos nosotros con la banda, había acá una banda llamada Animal. Ah, tremendo, eso es tremendo. Animal, que tocaba Andrés Jiménez. Andrés Jiménez, Corland. Corland también. Que ahora el que toca acá en Carajo. En Carajo, buena banda también. Un poco. Era muy buena banda y la seguíamos mucho. Y creo que eso fue una influencia. A mí particularmente me gusta más la primera etapa de la banda. Sí, sí. Los primeros discos eran más cañeros. Los primeros tres discos son los que después ya no me dejó de gustar. Cuando se quisieron volcar más al New Metal, posiblemente. Sí, claro. Ahí ya no me entusiasmó tanto. Pero sí, nos marcó ese día de hoy que los escucho, los discos me parecen genial también. Y de hecho hemos tenido relación con Andrés Jiménez, que después formó el Demente, y nuestro primer baterista está tocando con él. En Dementes, sí, también es buena banda, sí, sí. He escuchado por ahí algo de ellos, pero bueno, no tengo nada. Pero sí, he escuchado algo de ellos. Y bueno, después acá se escucha mucho, dentro de lo que es Argentina, se escuchan los clásicos, que son Hermética, Malón, son bandas que son míticas. Que y de hecho aún siguen tocando, ¿no? Aún siguen, ahora volvió Malón y bueno, está el Más Fuerte también. Si bien no son bandas que nos han, que nos hemos identificado demasiado en la juventud, siempre están, porque están muy presentes todo el tiempo. Bueno, porque de una forma u otra ustedes han crecido con ese tipo de bandas, ¿no? O sea, al final, aunque no marquen musicalmente a Pork, tienen influencia. O sea, no influencias musicales, sino que lo lleváis, o sea, son bandas que están ahí, ¿no? Que están. Claro. Bueno, estamos hablando con Pork, directo desde Buenos Aires, Argentina. Son las 20:57 aquí en Madrid. Y en Argentina son las 16:57, así que casi la hora de la siesta, ¿no? De dormir un rato. Oye, ¿y qué? ¿Boca River de qué? ¿De qué vas? No, yo soy de Racing. Oh, de Avellaneda, bueno, me mentí que... De Avellaneda, bueno, aparte somos todos de zona sur. Son todos del sur, bueno. Por eso, por eso. En la capital, sino que estamos más al sur, así que somos... Igual sí, hay algunos de Boca. algún escondido por ahí, ¿no? Sí, están en todos lados. Bueno, estamos hablando con Gastón Torelli, guitarra de Pork. Pork es una banda que está formada por César Torelli en la voz, Gastón Torelli en la guitarra, Nino Conde en la otra guitarra, en la batería está Max Mateo desde 2011. No, ahora no está más Max. Ya no está Max. Perdón ahí. No, Max se fue, ahora acaba de entrar el Chucky Santana, que que estrenó el otro día. Debutó, ¿no? Debutó en el Luna, sí, así que buenísimo. Bueno, David Ortiz en el bajo y Piru Dex en los samplers. Sí, también teclado. Oye, sois muchos, ¿no? Somos seis, sí, ocupamos bastante espacio, sí. Seis cabezas para hacer música es difícil, ¿no? Sí, tan difícil como para comer, sí. Bueno, y para los que nos están escuchando, ¿algún Facebook, página, contacto, email que puedan hacer feedback con la banda? Todo lo relacionado con la banda es Pork Music, P-O-R-K-M-U-S-I-C, Pork, como el nombre de la banda, pero se le agrega Music, de Music, Pork Music. Entonces en Facebook, en YouTube, en todos los lugares donde vayan, siempre van a tener Pork Music y entran ahí, pueden ver los videos. Y pronto va a estar disponible nuestro DVD, que lo vamos a estar presentando el 12 de abril. Nos estamos guardando para esa presentación especial donde vamos a estar celebrando los 15 años acá en Capital Federal, en el Uniclub, y también presentando el DVD de la banda, el primer DVD. Qué bueno, ¿no? Ya con ganas. Están todos invitados, inclusive tienen que viajar desde allá. Ya quisiera yo. Oye, Después la idea es salir de gira por el país y tocar por acá, porque acá es muy grande también lo que es los alrededores de Capital, que es zona norte, zona oeste y zona sur. Hay mucha escena por ahí, ¿no? Hay escena, hay por donde moverse, digamos. Así que, oye, si la posibilidad de ir por acá, seguro van a dar con muy buenas bandas también. Oye, una pregunta, y ya para casi finalizar la entrevista, ¿dónde se puede adquirir los trabajos de Pork? Específicamente este último trabajo, Nace una nueva gente, ¿se puede descargar? ¿Se puede adquirir en algún lado? ¿Cómo va la distribución de la venta? Para descargar el material, si no me equivoco, al entrar, si ponen ustedes en YouTube Pork, Nace una nueva gente, ahí mismo en la descripción creo que hay un link donde ustedes pueden entrar y descargar el álbum para escucharlo. Bueno, ¿no? Gratuito. Mira, por aquí me estaban... Si lo quieren comprar, tienen que venir a ver la banda en vivo. Es obligatorio, ¿no? Bueno, viene... O si no, mandar un mensaje por Facebook y nosotros se lo mandamos. O mejor que vayan a Buenos Aires, ven la banda en vivo, lo conocen ustedes y se llevan el disco. Exactamente. Se lo regalan. Sí, si vienen allá tan lejos, lo menos que podemos hacer es regalárselo. Oye, por aquí me están enviando un saludo desde Colombia. Dice, excelente entrevista, excelente banda. Saludos de Colombia, de parte de Señor Mascota. Y bueno, por ahí están en México, también están conectados. En Ecuador también están mandando saludos. Y aquí en España también hay varios ya conectados, reportando la sintonía. Bueno, señor Gastón, muchas gracias por el tiempo. Y vete a tomarte un mate frío, mijo. Bueno, muchas gracias. O una cerveza, lo que tú quieras, coño. Gracias por su tiempo también y por dejar a la gente que escuche nuestra banda, y están invitados, obviamente, siempre que quieran venir a vernos o saber algo de la banda, y está buenísimo eso de poder escuchar bandas de todos lados, como pasan ustedes. Me parece que es buenísimo. Bueno, para la movida, para todos. Para todos. La música, para todos. Para eso estamos, hermano. Ya llevamos 10 años en esto. Tú me llevas 5 años de más, como banda, No, pero me parece súper importante y está buenísimo, está buenísimo. Bueno, Gastón, saludame a toda la gente de Pork y muchas gracias por el tiempo, y saludos al señor Pablo, que también esta entrevista es gracias al Pablo, que está atrás de la banda. Bueno, de verdad. Gastón, un gran abrazo y suerte, mucho éxito con Pork, y a ver si algún día paso yo el charco y los voy a ver, o vienen ustedes mejor. Sería buenísimo, dale, güey. Muchísimas gracias otra vez, y bueno, espero eso. Que nos veamos y que siga todo para adelante. Gracias, hermano. Un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo. Chao, cuídate. Bueno, hablamos con el señor Gastón Torelli de la banda Pork, directo desde Argentina. Vamos a escuchar un par de temas de ellos. Vamos a escuchar 30 años de Saturno y seguidamente vamos a escuchar Friends Don't Send Their Friends to Reward. Esto es Pork desde Argentina. llévame con vos, llévame con vos, llévame con vos. Perder. Y ahora que me espera. friends, friends, friends, friends, friends. Bueno, son las 21:10, 20:10 en las Islas Canarias y estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio y por radioclub.com desde Colombia. Y lo que hemos escuchado hace un momento era nuestros invitados, de estos primeros invitados de esta noche, con el tema 30 años de Saturno. Seguidamente era Friends Don't Send Their Friends to Rehab. Esta banda argentina, muy buena banda, por cierto. Estamos ya en la segunda hora de este programa. El próximo jueves vamos a tener una entrevista aquí en directo con Camino a la Perdición, que están presentando su último trabajo y van a estar aquí en nuestros estudios de Radical Sonoro, aquí en Agora Sol Radio, y presentando su último trabajo, evidentemente. Eso será el próximo jueves, el jueves de la semana que viene, Camino a la Perdición, aquí en Radical Sonoro. Vamos a seguir con el programa de hoy. Vamos a escuchar una banda que nos llega de España. Vamos a cambiar un poco de estilo y vamos a escuchar una banda que se llama La Familia Iscariote. Esta banda que nos llega de Palencia, fundada en 2001, sacaron en 2005 Sonido Rebelde, en 2007 sacaron La Puerta Verde y en 2010 sacaron un maxi llamado La Familia Iscariote. Esta banda no sé mucho de si siguen activos o no, y lo que vamos a escuchar se llama Sonido Rebelde del 2005. Se llaman La Familia Iscariote. Sonido coherente, sonido consecuente, que hace que levante los puños la gente que no se vende. We'll be right back. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en Radical Sonoro 21-19 de las Islas Canarias. Lo que hemos escuchado de la familia Escariote desde Palencia, España. Sonido Rebelde era el tema. Seguidamente estuvimos escuchando a los puertorriqueños Tabú con el tema Clamor Silenki. Esta banda fundada en San Juan de Puerto Rico en el 96. Sacaron el primer trabajo en el 2004 llamado Tabú. Sacaron un EP llamado 5 años en el 2006. Y en el 2013 sacaron Clamor Victorium Clamor Silenki. Y vamos a decir un nos acaban de enviar aquí una información, señor Mascota desde Colombia, de radiocruda.com, que nos están enviando una información llamada para hablar un poco del Hell and Heavy Metal Fest, un festival que se hace en la Ciudad de México, y que este evento estuvo a punto de ser cancelado por intereses políticos. La organización en el transcurso de la tarde estará emitiendo un comunicado oficial para informar de los avances de la nueva sede para el festival. Estuvo a punto de cancelarse, ¿eh? Como dije, el transcurso del día de hoy, este festival Hell and Heaven Fest, que tienen página en Facebook, lo pueden buscar ustedes como Hell and Heaven Fest, van a sacar un comunicado oficial diciendo dónde se van a ir, en nueva sede, dónde van a tocar. Para el festival este inicialmente se iba a realizar en Texcoco, y ahora por trabas burocráticas ya no se va a poder hacer ahí. Están a punto de generar un malestar dentro de los miles de seguidores del metal que están en la Ciudad de México, que se han desplazado de otras ciudades de México y de otros países, evidentemente, y sus alrededores. Y esto no tiene nada que ver por parte de la organización lo que está pasando en este cambio de local, por burocracia, por política. Lamentablemente, oscuras manos se han interpuesto por la realización de este macro concierto, pero como lo dicen los organizadores, Hell and Heaven Metal Fest, más fuerte que nunca. Estos son 50 bandas, lo que van a estar tocando, de su cuarta versión, y lamentablemente se ven involucradas malas intenciones de manos burocráticas para que este Metal Health and Heaven Festival esté a punto de desaparecer en esta edición. Recuerdo que son el 15 y 16 de marzo, y tienen que estar preparados porque este festival tiene muy buen cartel, pero como dije, hoy estarán diciendo oficialmente dónde van a estar realizando este macro concierto llamado Hell and Heaven Fest. Desde aquí, desde los micrófonos de Radical Sonoro, nuestro gran apoyo para ellos. Bueno, vamos a seguir, que dentro de nada tenemos la siguiente entrevista de esta noche, y vamos a escuchar una banda que nos llega de Madrid. Ellos se llaman Brutus Doubters. Es una banda que mezcla el folk punk, muy buena banda, me gusta muchísimo, no la conocía. Hace unos días se me mandaron un correo a radicalsonoro@gmail.com. También lo puedes escribir en Facebook a Radical Sonoro Programa Radial, o en Twitter en Radical Sonoro. También estamos en nuestra página radicalsonoro.org. Vamos a escuchar a los Brutus Doubters, una banda de aquí de Madrid, de la zona de Carabanchel, con un tema que se llama Mala Prensa, de su nuevo trabajo llamado Baiting Video Folk, del 2013. Esto se fundó en 2009, y en el 2011 sacaron su primer trabajo llamado When the Pups Are Dying. Es muy buena banda de la escena folk punk, pero con tendencias también escadosas del ska. Vamos a escucharlos aquí en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Ellos se llaman, como dije, Brutus Doubters, con su tema Mala Prensa. Debe de ser difícil para la familia estar en huelga, porque está en huelga, ¿no? Claro. No hace falta preocuparse, no durarán mucho. Tom, déjalo. Si lo sometieran a votación, volverían mañana mismo al trabajo. Son unos pocos comunistas los que incitan. Reconócelo, llevan todas las de perder. Jack, ¿no lo sabes? Volvemos al trabajo. La huelga ha terminado, Jackie. El sindicato cedió ayer. Hemos fracasado, chicos. Bueno, otra vez será. Sí, pero esta vez era la más importante. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí ya casi a la siguiente entrevista. Lo que hemos escuchado ahora desde Panamá, El Salvador, a la banda Toma el Riesgo, una banda de hardcore fundada en 2011. En el 2013 sacaron su primer EP llamado La Verdad Permanece. Después sacaron su larga duración llamada Firme Decisión. Hemos escuchado el tema En Pedazos de ese Firme Decisión de la banda Toma el Riesgo desde El Salvador. Antes escuchábamos a Brutus Doubters, una banda de aquí de Madrid, fundada en 2009 con el tema Mala Prensa. Y ya para finalizar este, para antes de entrar en la entrevista, vamos a escuchar el tema Nightmare. Bueno, la banda Nightmare, una banda que nos llega de Medellín, Colombia, fundada en 99. En el 2001 sacan su demo llamado Puerta de Hades. En el 2001 sacan High Speed Venom. Y en el 2010 sacan About to Explode. Vamos a escuchar Cloud the Bones, extraído de ese About to Explode del 2010 aproximadamente. Ellos son Nightmare y son desde Medellín, Colombia. Tons of iron. Bueno, seguimos aquí en directo lo que sonaba la banda Vita y Mana con el tema Oxígeno, que son nuestros siguientes invitados. Y al teléfono tenemos a Javier, vocalista de esta banda madrileña Vita y Mana. Buenas noches, Javier. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí alucinando con el nuevo trabajo, con ese tema Oxígeno. Un poco de oxígeno me han dado, ¿no? Me alegro, sí, para eso está, para que te dé oxígeno y fuerza, exactamente. Oye, cuéntanos un poco de Vita y Mana. Se fundaron en 2005 aquí en Madrid. Pero, ¿de dónde sale el nombre de Vita y Mana? ¿Qué significa ese nombre? La eterna pregunta. Sí, yo creo que te lo preguntarán en todos los programas, seguramente. Sí, bueno, pues... realmente el nombre pertenece a Pepe, el bajista. Y, bueno, él tenía unos compañeros de curro y amigos que eran de la República del Congo. Y, bueno, él pues quería buscar un nombre, algo así, que no fuese... que fuese completamente atípico y que se saliese de un poco de la temática del metal y demás, y les preguntó por varias cuestiones y tal, y entre ellas pues salió esta, y por lo visto pues Vita y Mana tiene varias acepciones, tiene varios significados, pero entre ellas la que más le gustó a Pepe era la hora del fuego, así que pues mira, con esa se quedó y bueno, registró el nombre y así se quedó para el resto de la banda. Pues curioso nombre, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Vita y Mana, en 2005 se fundan, su primer trabajo lo sacan en el 2010, en 2005 sacan un demo llamado Despierta, pero su primera placa la sacan en el 2010 en otro lugar. En el 2012 sacan Unlock, que era un CD de DVD, ¿no? Si no me equivoco. Y ahora en el 2014 sacan su última larga duración, que se llama Oceanidae. Joder. Oceanidae. ¿Y ese nombre de qué viene? ¿El nombre del nuevo trabajo? Oceanidae, bueno, si ves la portada hay una medusa, que bueno, no es la real, pero bueno, habla un poco del tema. Y bueno, escribiendo una de las letras para los temas, quise hablar de que al final no ha surgido como tal, o sea, el contexto de la letra del tema al final no fue en ese sentido, pero bueno, ahí, por ahí empezó la historia. Y no sé, se me ocurrió hablar de las medusas, me parece pues un animal bastante interesante, y bueno, di con un tipo de medusa que se llama Turritopsis, que es, le llaman la medusa inmortal, porque lo que hace es que regenera cuando llega a una cierta longevidad de su vida, regenera sus células. ¿Y vuelven a nacer? No es que vuelvan a hacer, sino que consigue ampliar mucho más que lo pueda hacer cualquier otro ser vivo su estado natural. O sea, es decir, es que es como si rejuveneciese o algo por el estilo. Entonces, esa medusa pertenece a la familia Oceanidae, de ahí el título del álbum. Pues una clase de biología, no, de geografía, ¿no? No, de biología. Y biología, exactamente, sí, pero así es el único animal que consigue regenerar sus propias células para ser bastante... No es que sea inmortal, obviamente, lo que pasa que, bueno, luego a partir también de ahí, pues, durante toda la historia del hombre y durante las diferentes culturas de la historia de la humanidad, pues siempre se ha cogido un poco ese pequeño tópico de la inmortalidad, y realmente quien puede lograr eso, en este caso, podría ser la medusa Turritopsis, pero bueno, de ahí también un poco... curioso. ¿Qué ha pasado desde el 2012 hasta el 2014, desde el último trabajo hasta el nuevo, hasta el que acaba de salir, que está calentito, ¿no? Hace un par de días que salió a la venta. Sí, salió el día 10 en formato digital y el 11 ya salió en formato físico. Y bueno, de estos dos últimos años, pues muy muy significativo todo para la banda. Cualquier cosa que hacíamos se convertía en algo que llevábamos mucho tiempo esperando desde que comenzó prácticamente la banda, pero bueno, ninguno teníamos pensado que podíamos llegar hasta aquí, pero haciendo las cosas bien y despacito y con calma y con cabeza, pues casi siempre obtienes el fruto que quieres. Y una vez habiendo sacado ya Ulu, que fue creo que uno de los toques de identidad de la banda, después de también de nuestro primer larga duración en otro lugar, pues yo creo que ahí se quedaron bastante las bases consolidadas de lo que era de lo que es el sonido y la temática de la banda. Y en dos años pues hemos podido pisar los mejores festivales del mundo, algunos de los mejores festivales del mundo obviamente, y poder tocar con grandes bandas de las que jamás en mi vida me hubiese imaginado ninguno de nosotros poder compartir cartel o siquiera un momento en el backstage. ¿Habéis llegado, en este nuevo trabajo, habéis llegado al sonido que quería sonar Vita y Mana? Sin duda, sí. Sin duda alguna. Sí, bueno, de hecho, creo que a mí fue una de las cosas que me atrapó de esta banda, porque yo he sido el último en recalar en estas filas y tal, y cuando los descubrí hace ya 6, 7 años y tal, pues me impactó mucho, primero, la formación que tenían y demás, y segundo, el sonido tan peculiar que tenían. Era un sonido muy propio, muy particular, y que se salía también, que se diferenciaba de cientos de bandas de metal extremo y demás. Y entonces eso, bueno, pues al añadir también mi voz, que bueno, pues no es que yo la quiera poner así, sino que yo tengo ese timbre de voz, y bueno, los guturales y demás pues salen como salen, pero creo que hay una buena mezcla. Y perseguimos un sonido característico de la banda que es el que nos hace sentirnos bien, y yo creo que con Oceanidad ha quedado bastante claro que es por donde solemos navegar en el ambiente de la música. Oye, ¿de qué hablan las letras de Vita y Mana? Bueno, me corresponde a mí ese trabajo, como es lógico. Aunque... O sea, que es buena la pregunta que te acabo de hacer, porque me la vas a responder de puta madre. Sí, claro. No, bueno, pero como otras cuestiones. Normalmente suelo yo hacer los textos de las canciones. Por ejemplo, en Oceanidae, pues Ablepsia, por ejemplo, y Oxígeno pertenecen a Pupi, el guitarra, que yo he dado algunos matices en las letras, pero vamos, básicamente los textos son de él y el resto pues son todas mías. Y bueno, normalmente son inquietudes personales y experiencias personales. También hacemos mucha referencia a la constante en definitiva, a lo que sucede día a día con la pelea entre el hombre y la tierra, ¿no? Es algo que siempre vamos a perder, el maltrato y la falta de respeto que tenemos hacia lo que nos rodea también nos conmueve bastante. Y bueno, alguna crítica social, obviamente, porque más que yo, mi corta vida todavía, aunque tenga ya 40 tacos casi, pues no he experimentado sensaciones como las los últimos 5 o 6 años, sobre todo en este país, y hay críticas sociales duras y directas, y básicamente pues ahí nos reflejamos en las letras, pero también hay, como te he dicho antes, inquietudes personales duras también, de las que uno pues intenta aprender lo mejor posible. Bueno, estamos hablando con Javier de la banda Vita y Mana, una banda de metal madrileña fundada en 2005, 6 músicos, 6 cabezas que le dan vida a esto de Vita y Mana. Los sonidos, como pueden escuchar al fondo, o lo que conocen en la banda, sonidos metaleros, influencias de bandas muy importantes como, no sé, Machine Head, Slipknot, Sepultura, por decir algunas, ¿no? Pero, ¿hay influencias del metal en castellano, en Vita y Mana? Sí, claro. Sí, aquí en España y tenemos grandísimas bandas que lo llevan haciendo durante muchísimos años, de las cuales yo, por ejemplo, me siento muy identificado, como Skundefe, Hamlet, sobre todo. Una gran banda de death metal que hubo, que ya, bueno, tristemente desapareció a mediados de los 90, que se llamaba No Presión, por ejemplo, de Miranda de Ebro. Brutal Thing, por ejemplo, de Cádiz. Ahora tenemos, no sé, hay la verdad es que hay un abanico muy amplio en hacer metal, sobre todo ahora que hay bastante más no ayudas, ¿no? Pero me refiero a ayudas porque ahora con esto de internet y tal, bueno, sí, bueno, aprende mucho más rápido. Hay herramientas. Exactamente, pero bueno, antiguamente sí, también había buenas bandas de metal. Y sí, bueno, aquí se hacen las cosas muy bien. Lo que pasa es que pues aquí es bastante difícil sacar una banda de metal a flote. Pero Hamlet, por ejemplo, lo llevan haciendo durante sí. 25 años con una discografía impecable. Yo me acuerdo que el primer disco de Hamlet se llamaba Peligroso, pero era super heavy. No era, exactamente, era un rollo glam. No era heavy. Glam, sí, con sus patrones ajustaditos y tal, ¿no? Sí, sí, claro, estamos hablando de mediados de los 80. De los 88, por ahí creo que era, 86. Dale, sí, bueno, por ahí andaría, claro. Entre mediados y finales de los 80, exactamente, sí. Luego ya, pues bueno... Después el señor Molly cambió todo. Pegaron una buena hostia con Sanatorio de Muñecos. Tremendo. Y algo que aquí la gente, y con Revolución también, aquí a la gente le chocaba mucho, ¿no? Porque era un rollo rap, bueno, no rap metal, ¿no? Pero... sí, algo así era, ¿no? Vacilaban en rollos de hardcore también y tal, y era que como un poco sorprendente, ¿no? Que una banda, y fíjate tú por dónde, al final han sido una de las... La banda más grande de metal de este país. Sí, bueno, eso es otra página, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, sí, bueno. Me acuerdo que también tenía Molly una banda que se llamaba Conato de Violencia. Algo tengo entendido, sí, no conozco nada de ello, pero algo sí que... Tenía una banda así, rollo hardcore ahí, medio... Era bueno, me da igual. Pero bueno, esas son las influencias que podemos decir del metal en castellano, de Vitaimana, ¿no? Aunque al final el que escuche Vitaimana va a decir, esto es Vitaimana, porque tienen, como tú decías al principio, tiene un sonido muy que identifica mucho a la banda, ¿no? Un sonido propio, de aunque tenga influencias, porque las influencias siempre van a estar ahí, ¿no? Las influencias siempre las vamos a llevar atrás. Siempre. Es inevitable. El buen melómano y el buen amante del mundo del rock, porque esto también es rock, duro, muy duro, pero es rock, ahí tiene muchas vertientes, tiene muchas ramas, y obviamente pues nosotros ya tenemos bastantes... influencias y bastantes años ya navegando en la historia de la música, y bueno, podemos ir desde, pues no sé, Joe Cocker, por ejemplo, que a mí me encanta, el último de la fila, que también me gusta muchísimo, cosas de Lauryn Hill, no sé, Pupi, por ejemplo, es muy amante también del flamenco, Miriam es siempre está con sus cosas de sus músicas tribales de varios países, y bueno, tenemos, la verdad, que un amplio abanico de gustos para ir. Nos gusta mucho, por ejemplo, también el rock alternativo y el progresivo, bandas como Tool o Textures o Porcupine Tree, y bueno, hacemos una buena mezcla. Pero al final es muy difícil decir una sola banda que puede influenciar. Sería imposible. Bueno, hablando de Vitaimana y este nuevo trabajo que están promocionando, 14 de marzo es primer día de la gira, de esta gira, ¿no? Badajoz es la fecha, es la ciudad donde van a tener la oportunidad de escucharlos en directo, la primera gira. Una gira bastante extensa, ¿no? Empieza en Badajoz, van a estar en Ciudad Real, en Zaragoza, el 29 de marzo en Barcelona. Pero Madrid, ¿qué pasa en Madrid? No veo la fecha en Madrid. Todavía, ¿eh? Ah, no, sí, el 22 de noviembre. Exactamente. 22 de noviembre. Ahí cerramos gira, como hicimos también con Ulu, y la respuesta fue impresionante, con la sala Katz prácticamente llena, y bueno, qué mejor que cerrar la gira donde en tu propia casa. Hombre. Todavía queda mucho por desvelar, la sala y muchos detalles de ese concierto, pero así... Y hay muchas fechas por delante. Que, sí, hay cosas que hay también, que ir quemando, ¿no? Hay cosas que también... La carretera. Sí, sí, es bueno, al fin y al cabo es lo que vive una banda, de salir a la carretera, y nosotros ya estábamos echándolo de menos. Aunque bueno, empezamos este sábado en Caracol, en un festival que ha organizado nuestro manager. Sí, con un el señor David Sobrino, el Sobrifest. Exactamente. Y bueno, ya la presentación la hicimos el martes. Pero realmente ya la gira empieza mañana mismo en Badajoz, y... Qué buena pinta tiene eso, ¿eh? Pues imagínate, veintitantas fechas, algunas todavía por confirmar, y sobre todo pues volver otra vez a Latinoamérica. A México. A México. No, lo tenía calladito, lo iba a decir, pero a México sí, vuelven, sí, señores. Y seguramente que también hagamos alguna incursión también por Europa, pero bueno, también, como te digo, está por confirmar. Pero en México, pues también tenemos ahí un club de fans, ahí hay mucha gente que nos sigue. También en Colombia, en algunos lugares de Estados Unidos también, y la verdad es que es una buena oportunidad y tenemos una... En México será del 27 de noviembre al 8 de diciembre. Exactamente. Ya estará anunciando seguramente las fechas por confirmar, sí, y sitios por confirmar. Los puntos, exactamente. Exactamente. Oye, hablamos de un tour México, pero... ¿Y tour latinoamericano? No sé, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, tantos países que hay en Latinoamérica... ¿Estáis manejando la posibilidad de tocar en otras ciudades, en otros países de Latinoamérica, ya que saltáis el charco? Sí, esa fue la pregunta que nos hicieron cuando pisamos Rock al Parque, porque se quedaron un poco sorprendidos porque se pensaban que seguíamos girando por el continente, pero no fue así, porque fue solamente esa visita a Colombia. Y ahora en este caso, pues bueno, son varias fechas en México y naturalmente nos gustaría visitar cuantos más países por Latinoamérica, muchísimo mejor. Hombre. Lo que pasa que bueno, es harto complicado, sí, hacer ese tipo de tours, porque ya bueno, son los costes son diferentes. Entonces nosotros estamos abiertos a lo que sea, porque para eso queremos exportar y para eso queremos hacer música y llevar la música donde sea. También, por ejemplo, uno de los sitios que estaríamos más que encantadísimos de visitar, que ya lo han hecho nuestros compañeros de Angelus Apátrida, que lo han hecho pues de una manera, pues de como lo suelen hacer, arrasando con una motosierra por el escenario, y han estado 5 fechas en Japón. Uf. Nosotros también tenemos mucha influencia de músicas de Japón, sobre todo por el tema de taikos, de las percusiones de taikos y tal. Entonces allí para nosotros sería algo increíble. También en su tiempo también abrieron el mercado allí Boycott y Sociedad Alcohólica. Sí, así es. Pero de nuestro tiempo y, por ejemplo, y nuestros grandes colegas de Angelus Apátrida, pues han arrasado completamente allí 5 días. Creo que 2 fechas de ellas fueron en Osaka, si no me confundo. Yo estuve viendo los vídeos y la verdad es que me alegro. O sea, que será acojonante estar allí, ¿no? Pues imagínate. En el país asiático, ¿no? Ahí sí, tan lejos, ¿no? Además, la cultura japonesa, yo creo que... Yo, bueno, pues he tenido algún contacto también con algún arte marcial y... y la verdad es que su cultura en general me impacta bastante. Y poder tocar allí y poderles presentar nuestros taikos, por ejemplo, puede ser un puntazo. Pero, de momento, no hay ninguna... información ni ningún nada detallado ni nadie que se haya puesto en contacto para poder girar allí. Así que de momento nos conformamos yendo a México, y lo que salga por Europa, por supuesto. En el año pasado, en 2013, ustedes se presentaron en el Rock al Parque, el festival más grande de Latinoamérica, en Bogotá. ¿Cómo fue la experiencia en el Rock al Parque? A mí cuando me lo dijeron no me lo creía. Sinceramente, poder compartir un cartel con la banda más grande del death metal mundial como Cannibal Corpse, yo dije, mira, me vuelo la cabeza, esto es... Y bueno, pues como te decía antes, a micro cerrado y tal, el trato fue exquisito, la organización de cine de 10, atención 24 horas, y bueno, tocar ante 100.000 personas en el Parque Simón Bolívar. El Parque Simón Bolívar. Pues de verdad que es que... no sé si se volverá a repetir o no, pero yo ya lo puedo decir bien alto. De hecho, además coincidimos con Cannibal Corpse, por supuesto, en el hotel, y nos decía Alex Webster, que es su tremendo bajista, nos decía que él tampoco había tocado ante 100.000 personas. Y decía, madre mía, si este tío, que tiene una carrera espectacular, no ha tocado ante 100.000 personas, también un poco por el género que conlleva Cannibal Corpse. Sí, bueno, yo que estoy compartiendo la misma experiencia con él ahora mismo, o sea, me parecía algo alucinante. Así que Berta, que creo que se llamaba así la organizadora, de verdad, con 61 tacos que debe tener por ahí de andar, con unos cojones como nadie. Yo no sé si llevarán 15, 16, 17, no sé cuántas ediciones. Ya 18 ediciones ya. 18 ediciones de Rock al Parque. Sí. De verdad es digno de mención. Totalmente gratuito. Gratis. 3 días. Pues. 3 días gratuito con 20.000 bandas. Y diferentes estilos, porque al final hay días de metal, el día del punk, el ska y el día de música alternativa. Exactamente. Está prohibida la venta de alcohol, cosa que al ser gratuito puede entrar todo el mundo. Está financiado por el gobierno bogotano, sí, pero... Sí. Bueno, la gente, es que, joder, no te puedes tomar nada. A nosotros ni siquiera nos podías, o sea, no podías asomar un vaso de cerveza o una lata al escenario ni de coña. Y me parece estupendo, porque si está abierto para todo el mundo y es para todo el mundo, pues muy bien, el que quiera beber, que beba en su casa si quiera, y digo, pero en el festival. O que beba afuera. O que beba afuera, pero dentro, y bueno, lo que es medidas de seguridad, atención, entrevistas. Sí, tengo también la experiencia como medio, bueno, medio de comunicación que usamos, de haber estado allí un par de veces, y de verdad que es tremendo. Impresionante, yo, y además, bueno. ¿Volverías? Sin duda. Con este nuevo trabajo, ¿volverías? Sin duda alguna. Lo que no me. Te voy a poner una pega, pues porque, más que nada por decirte algo, ¿no? Ese egoísmo, entre comillas, del músico, ¿no? Que estaba. Bueno, si tú has podido. Has estado allí en el escenario principal. Sí, sí. Hay demasiada distancia hasta el público. Sí, ahí. Están lejos, sí. Sí, de todo de prensa también, y estaba ahí, que creo que es excesivo, que además la gente también se queja un poco de eso porque quiere ver las bandas más cerca. Es sí, el único sí. Pero. Porque la gente me decía, tío, ¿cómo es coger un micro y hablar ante 100.000 personas? O sea, yo se lo he visto en bandas como Metallica, CDC, U2, Depeche Mode o cosas así, ¿no? Yo he dicho, pues, o Eres del Silencio, por ejemplo. Eres del Silencio en su momento. Que amo esta banda también. Yo también, la verdad. Buena banda. Pues chico, no sé, a mí para empezar se me pone... Los pelos de punta. No, se me pone muy gorda, porque a mí lo he deseado siempre toda mi vida. No me asusta esa masa, pero te da mucho respeto, pero... Hombre... Fue un poco frío porque estaba la gente. Está muy lejos. Está demasiado lejos. Pero vamos, y ahora han cambiado la fecha del festival. Yo cuando fui lo hacían en pleno invierno, que es el invierno de ellos, la lluvia, y llovía todo el día. Claro. Entonces, pues no disfrutaba como lo mismo de un verano. Bueno, estamos hablando con Javier de la banda Vitaimana, que mañana empieza la carretera, 14 de marzo, Badajoz, presentación de su último trabajo en Badajoz. Así que a coger papel y lápiz y apuntar fechas. Oye, ¿cuál es el Facebook de la banda, la gente que nos está escuchando? Pues, Vitaimana Oficial. Muy fácil, yo creo. Muy facilito. Ahí tenemos todo dispuesto a los fans, que les debemos, la verdad es que muchísimo, porque tenemos un trato con ellos más que exquisito allá por donde vamos, así que ahí tenéis dispuestos 24 horas toda la información de la banda, todo lo que vamos haciendo. Ahí es lugar para toda la gente. Luego también tenemos un club de fans en España de un gran amigo también perteneciente a la familia de Vitaimana, que se llama Miguel Cazorla, de Barcelona, que nos está echando una mano increíble. Y bueno, ahí también se ofrecen muchas noticias y todo lo que conlleva la banda. Y bueno, por mi parte voy a tener que esperar hasta el 22 de noviembre para poder ver a Vitaimana en Madrid. Bueno, por mi parte y lo que están escuchando, seguramente. Bueno, pues será un placer verte allí en persona estaremos que disfrutes de un show de nosotros y porque paso está también, claro. Bueno, pues Vitaimana son Javier Cardoso en la voz, Román García en la guitarra, el Pupi en la otra guitarra, Pepe Blanco en el bajo y coros, Miriam Baz en la percusión y Daniel García en la batería. Estas seis personas que dan nombre a esta gran banda de metal madrileña, Vitaimana. Señor Javier, tiempo se ha terminado. Primero, darte las gracias por el tiempo que has estado a los micrófonos. En un principio iban a venir ustedes aquí al estudio, pero mañana empieza la gira y hay que estar preparado, con todos los sentidos abiertos para ese tipo de gira, ¿no? Y bueno, primero darte mucha suerte darte la suerte de este nuevo trabajo y que esta gira sea un éxito y que el trabajo también sea un éxito. Y los micrófonos están aquí abiertos para cuando sea. Muchísimas gracias a ti, para empezar, por darnos esta oportunidad. Sentimos mucho no haber podido ir allí en persona, pero para la próxima, pues no dudes que os haremos una visita. Y bueno, pues nada, mañana ya empezamos a girar y bueno, pues, muchísimas gracias por la suerte dedicada y un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro y en especial para ti, por haberte interesado por nosotros. Bueno, pues señor Javier, mucha suerte y un gran abrazo de parte de Radical Sonoro y a mover las cabezas, como dicen por ahí, ¿no? Hacer headbanging siempre. Sí. Exactamente. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, hermano. Igualmente. Cuídate. Suerte, chao. Bueno, era Javier Cardoso de la banda Vitaimana, vocalista de la Vitaimana, y nosotros hemos llegado al final del programa de hoy. Nos vamos a despedir con un par de temas de Vitaimana. Y nuestra cita es el próximo jueves a partir de las 8 de la noche, hora de España. Estarán aquí la gente de presentando un nuevo trabajo Camino a la Perdición, que están presentando su último trabajo. Nosotros vamos a despedir con un tema llamado Equilibrio, de Vita y Mana, y seguidamente el tema Ablepsia, de también los Vita y Mana. Nuestro Facebook, Radical Sonoro Programa Radial, Twitter, Radical Sonoro, y nuestra página radicalsonoro.org. Hasta el próximo jueves, y este programa lo podrás escuchar mañana en diferido en nuestra página. Nos ha escuchado en directo por Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio, y por Radio Cruda desde Colombia. Muchos saludos a todos los que nos sintonizaron en cualquiera de las dos páginas. Un gran abrazo, y esto fue Radical Sonoro, nuevo programa. Adiós.